Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Pues comienza una semana más este programa Efecto Espejo y ya tenemos con nosotros al completo al equipo que, bueno, pues va a llevar a cabo este espacio. Como siempre están con nosotros Charo Capote, directora del programa, Alberto Rodríguez, presentador, y nuestro productor Javier Mauri. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que muy buenos días a los tres y bienvenidos a Efecto Espejo. Buenos días, Lola. Buenos días. Comenzando esta semanita, ya el último día del mes, que ya estamos entrando en... Prácticamente ya tenemos el calor aquí encima, así que vamos a ver si solucionamos un poco el país. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, interesante, controvertido. Las tres quimeras le llamamos a... Bueno, esas tres quimeras nos referimos... No me oía. Nos referimos a, bueno, esas tres quimeras que tiene el ser humano, un poco de somos malos, cualquier tiempo pasado fue mejor y que la dicha no existe. ¿Verdad, Alberto? Buenos días a mis compis. Buenos días. Bueno, si lo proponemos, podemos estimular los rasgos de nuestro carácter que nos ayudan a superar los golpes de la vida, ¿no? Anular las cosas negativas que nos impiden verlo, ¿no? Conocerse uno mismo nos va a dar una visión realista de nuestras posibilidades y limitaciones. Nos hace liberarnos de las circunstancias que nos debilitan o nos hacen sufrir. Y por otro lado, nos hace aprender nuestras cualidades, que nos hace sentir satisfechos y así extraer de la vida lo mejor posible. Conocerse uno mismo también implica ser consciente de las consecuencias positivas y negativas de nuestros actos. ¿Qué podemos aprender para superar los problemas del día a día? ¿Qué podemos aprender para no distorsionar nuestra percepción del mundo o de la vida, ¿no? Bueno, pues quizás, como dice Charo, hay que descartar esas tres quimeras comunes y luego vamos a añadir una serie de cositas más que seguro van a ser interesantes. Bueno, las tres primeras, una de las tres quimeras que nos hacen a veces pues no estar o no ver las cosas como se tienen que ver. Somos malos, Charo. Vamos a empezar. La idea de que la naturaleza humana es egoísta, violenta, que tenemos hoy en día presentes, ¿no? Que no nos damos cuenta de que siempre hay psicópata, gente mala, pero el resto de la población no es tan mala y siempre nosotros hacemos hincapié quizás en que la cosa está fatal, de que la gente es mala. Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que esto viene de la educación, ¿no? Que nos inculcan la culpa ya desde pequeñito de el que somos malos o no hacemos las cosas bien. Y es muy curioso porque cuando trato con mucha gente que viene a verme y demás, la gente tiene eso pero totalmente absorbido, como que la sensación esta de inquietud, sobre todo a partir de una cierta edad, que ya dejamos un poco de tener esa juventud de los veintitantos, ¿no? Que lo vemos todo bien y todo perfecto, y a partir de los 30, 30 y algo, que ya la gente empieza como, bueno, lo que se llama, entre comillas, sentar cabeza o montar una familia, crear una familia, unas obligaciones, una hipoteca y tal. La gente empieza a sentir como nerviosismo, ansiedad, ante todo, tiene la sensación de que ha hecho las cosas mal, de que no ha llevado bien la vida, de que se ha equivocado en muchas situaciones, haber hecho bien, elegido el trabajo correcto, la pareja correcta, la vida correcta. Y creo que todo eso, sin querer entrar mucho en profundizar en temas de religión, creo que tiene mucho que ver con la religión, con el sentimiento de culpa, de fustigarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos o pensamos eso, ¿no? La gente es mala, la gente es hostil, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que casi la mayor parte de la población oye, pues tiene un sentimiento de justicia, tampoco es tan mala, es más benévola, ¿no? Y eso nos hace tener la percepción de que la gente es mala y tampoco es así, ¿no? Que eso es una de las cosas que se tiene que neutralizar, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Es cuestión de la cultura, de la sociedad. Bueno, a ver, Mauri, ¿qué opina sí, también? Sí, claro, Mauri, porque nosotros, el ayudarnos a nosotros, porque vuelvo y repito, nuestra quimera de que somos malos, ¿no? Pero en realidad nosotros nos tenemos que ayudar entre nosotros, cuidarnos, ¿no? Porque eso inconscientemente es lo que hace que la especie siga procreándose y sigamos viviendo, ¿no? Por lógica, ¿no? Claro, si en algo nos distinguimos como especie, es en el aspecto de la cooperación. Mira, una cosa muy sencilla y muy en nuestros días, si se ha avanzado tanto, que es un hito en la historia de la ciencia, en el tema de la vacuna frente a la COVID-19, es porque por primera vez en toda la historia todos los equipos de investigación de todo el mundo han compartido toda la información que estaban descubriendo y la han puesto a disposición de otros equipos. Es decir, los hemos ayudado, ¿no? Efectivamente. Ayudarse es algo realmente muy, muy importante, no solo a nivel colectivo, para que nuestra comunidad avance, sino a nivel individual. La lectura que tenemos que hacer a nivel particular es que el ser humano, por naturaleza, es solidario y no es egoísta, aunque ya hemos comentado aquí que un poquito de egoísmo sí que tenemos que tener, pero no ser egoístas por completo. Pero yo opino lo mismo que opinaba Jean-Jacques Rousseau: el hombre es bueno por naturaleza, depende de la sociedad y de los aspectos culturales para que se envilezca o no. Bueno, tenemos que entonces darnos a entender que, oye, que tampoco somos tan malos y que tenemos que quitarnos esa percepción, porque eso nos está persiguiendo. Esa es una de las tres primeras quimeras, ¿no? La segunda, claro, antes estábamos mejor. Bueno, esta creencia de que antiguamente eran mejores tiempos, que antes estábamos mucho mejor que ahora, que ahora estamos mal, eso nos persigue a muchos hoy en día, en presente, ¿no? Sí, pero en realidad eso es un mito, es algo falso, porque yo creo que la memoria es selectiva y el recuerdo es selectivo y recordamos lo que queremos y cómo queremos. Es súper curioso como personas con el paso del tiempo hablan de una infancia memorable cuando en realidad no ha sido así. Yo creo que la mente sana o la mente inteligente tiende también a quedarse un poco con lo mejor, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo es cierto que tenemos esa tendencia como melancólica y nostalgia a recordar de una forma falsa, una falsa memoria, donde recordamos solamente lo que nos interesa, ¿no? Y quizás también volvemos a lo mismo un poco. Es como castigarnos. Antes estaba mejor, antes todo era mejor, la gente era más buena, la gente era más sana, la gente comía mejor. Pensar así es lo que, hablando de estas tres quimeras, nos está, por así decirlo, nos fastidian ciertos aspectos, ¿no? Entonces esto tenemos que... ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, antes sabía mejor los tomates? Por ejemplo, los tomates cuando yo era niña tenían un sabor que hoy en día no lo tienen. Sí, los yogures, los helados. Y sí, como tú mismo lo dices, sí es cierto que pueden haber cambiado algunos componentes, pero también es cierto que ha podido cambiar nuestra forma de verlo, de saborearlo. Lo nuevo, todo lo nuevo, lo primero en nuestra vida, cuando somos vírgenes, vírgenes en todo, vírgenes en una pareja, vírgenes en el sabor, en un sabor nuevo, la primera vez que lo probamos nos inunda el paladar, ¿no? Claro, con el paso del tiempo ya estamos habituados, como los olores. Cuando tú no, por ejemplo, el olor a tabaco, a lo mejor cuando tú habitúas tu olfato allá a ese olor, con el tiempo ya lo normaliza y ya casi que ni lo percibes, ¿no? O cuando un perfume, la primera vez que tomas un perfume, que lo pruebas, lo bien que huele. Pongo ejemplos muy simples y muy cotidianos porque realmente son los realistas, es lo que nos entendemos. Claro, para poder entendernos, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, yo recuerdo, no hace mucho, incluso películas como famosísimas, como Gris, por ejemplo, cuando qué bonita, ¿no? La ves al cabo de los 20 años con la ilusión de, voy a volver a ver esta película. Y cuando la ves dices, pues no es lo que yo recordaba. Pues si pudiéramos tener una pantalla donde nos mostraran esos recuerdos de antes estaba mejor y te dicen sí, venga, ponemos esa escena donde tú dices haber estado mejor y seguro que vas a decir, pues oye, no es lo que yo recordaba, no es esto lo que yo quiero, ahora estoy mejor, ahora tengo esto, he evolucionado, he madurado, he crecido, tengo cosas nuevas, tengo más sabiduría. Y sería muy bueno que muchas veces nos pudieran poner la película de nuestra vida delante de nuestras narices para que valoráramos lo que tenemos. Yo creo que esto no tiene que ver ahora lo que voy a decir, pero sí tiene. Quizás puede ser las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que dicen haber visto toda su vida por delante, y cuando vuelven otra vez, le dan esa nueva oportunidad de vivir y tienen eso en la mente. Creo que por eso esas personas dicen, ahora valoro más todo, valoro más lo que tengo, valoro más la vida. Quizás porque se han dado cuenta de todo lo que han ido consiguiendo, de dónde están, de lo que tienen. Es que dejamos de valorar, de vivir el presente. Se trata todo de siempre de lo mismo. Pocas personas conozco que vivan el presente de verdad. Muchas dicen vivirlo, pero la mayoría de la gente está en el pasado o en el futuro. En el día de hoy, muy pocas personas. Es interesante porque esas personas que han tenido esos encuentros, muchos de ellos, algunos avariciosos, luego llegan, cuando ven esa nueva vida, cambian todo y lo dan todo por los demás, ¿no? Que eso sería interesante hablando algún día. Mauri, inconscientemente la gente se ciega por la ficción de que antes pasamos por mejores momentos, ¿no? O que hoy estamos pasando, perdón, por momentos muy malos y no nos damos a entender las limitaciones que habían no hace muy poco tiempo. Incluso hasta la calidad de vida, aunque la muerte estaba presente en los domicilios e incluso en niños, ¿no? Y tenemos todavía esa creencia, ¿no? Esa ficción de que antes, de que hoy estamos pasando por un momento muy malo, de que es lo peor, o que incluso esto nos deriva al declive, ¿no? Claro, como decía Karina, la célebre cantante, mirando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Exactamente. Claro, hay que podemos hilar un poquito más fino todavía. Somos producto de nuestra historia, somos producto de nuestra historia de aprendizajes, de las percepciones que hemos tenido, de la educación que hemos recibido, somos producto de todo eso. Y el cerebro es una máquina que está diseñada para aprender, y lo aprende todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Lo que pasa que para sobrevivir, que es la última función que tiene el cerebro, por eso es una máquina de aprender, para garantizar la asimilación, luego la adaptación y para concluir con la evolución, con la supervivencia. El cerebro lo va grabando absolutamente todo. Otra cosa es que lo puedas recordar o no. Son dos cosas distintas. El hecho de que no recuerdes algo no quiere decir que haya dejado de existir. Eso está ahí. Lo que pasa es que el cerebro, en su enorme complejidad y sabiduría, tiene un mecanismo que se llama defensa perceptiva. Y es que todas las experiencias negativas tiende a pasarlas a un segundo plano que tú llamas, o que se llama, inconsciente. No sabemos que está ahí, pero todas esas cosas negativas van forjando nuestro estar en el mundo. No nuestro ser, sino nuestro estar. Y van forjando una forma concreta de construir la realidad, aunque no seamos conscientes de que esas experiencias pasadas negativas nos estén influyendo, porque al cerebro lo que le interesa es que tú seas feliz, con lo cual únicamente vas a recordar aquellas experiencias positivas. Pero hace falta que una experiencia negativa sea muy, muy dramática, muy traumática, para que tú no puedas olvidarla. Eso es lo que llamamos trauma. Pero evidentemente somos máquinas de adaptación. Que es lo que también tú mismo lo dijiste antes en el ejemplo de la película, ¿no? Nosotros, sí. El ser humano, ¿tiene en mente que vamos a una destrucción? ¿Que vamos a un declive? Sí, sí. Total. Creo que sí, bueno, depende del ser humano, ¿no? Evidentemente también hay muchas personas que tienen una mente positiva, porque ese pensamiento que acabas de decir es mucho del medievo, ¿no? De la vida es un valle de lágrimas y... Sí, pero que es que lo de antes, que nosotros no somos conscientes de hoy en día que hemos avanzado muchísimo en calidad de vida, en años. Hasta hace poco, no mucho tiempo, el índice de mortalidad era, cuando llegabas a los 40 años, era un milagro, ¿no? Claro. Y no nos hemos parado a pensar eso, no nos hemos parado a pensar de que antes también estábamos quizás peor. Entonces, es a lo que vamos, quitarse esa cosita de la cabeza, ¿no? Claro, y lo que tú lo que hablábamos antes, retomando el tema de cualquier tiempo pasado fue mejor, me ha venido a la mente, recuerdo, de una clienta de hace no mucho, una paciente, que tenía, bueno, no era consciente de por qué tenía esa ansiedad, ¿no? Y bueno, trabajando con ella y demás, ella, bueno, le hice escribir una carta a un familiar concreto, como era su pareja en este caso, recordando todo, explicándole todo, hablándole de su vida con él. Y cuando esta mujer escribió la carta, vino a verme pues llorando, porque se había dado cuenta de por qué estaba así, ¿no? Y ella tenía un recuerdo selectivo de esa vida con él, porque había querido tapar lo que no quería ver para no tener que enfrentarse. Y claro, cuando por fin se enfrentó a ese recuerdo real, que es lo que hablaba Mauri, un poco de las situaciones traumáticas, en este caso no llegaba a trauma, pero sí estaba tapando algo que no quería ver, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí, y ella misma reaccionó, y bueno, afortunadamente a partir de ahí pudo empezar a cambiar lo que no le gustaba, ¿no? Creo que es muy bueno enfrentarse a las cosas, no huir de ellas, ¿no? Por eso viene esa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no queremos enfrentarnos nunca a nosotros. En realidad pasamos la vida huyendo y siempre culpando a situaciones de hoy, y siempre habrá un ayer. Y siempre nos pasamos la vida huyendo de nosotros mismos, porque claro, enfrentarse implica trabajar. Y eso no nos gusta, mirarnos al espejo. Mauri, contamos con las pruebas de que hay que tener confianza, de que hemos avanzado y de que así seguiremos, ¿no? Sí, efectivamente. La evolución es algo que no se puede parar, pero no solo en el ser humano. El cambio es una constante en toda la naturaleza. Tú nunca te puedes bañar en un mismo río dos veces, porque las aguas no son las mismas. Es decir, yo no soy el mismo ahora que cuando salga de este programa. Vamos cambiando. Lo que pasa es que quizá por ese mecanismo de defensa perceptiva, para no estar constantemente pendiente de ese cambio continuo, nos es más fácil recordar cómo éramos hace unos años que no a diario. ¿Por qué? Porque se gasta mucha menos energía. Y eso es muy importante, porque es lo que nos va a asegurar el enfrentarnos con esos conflictos, con esos miedos, con esos conflictos que no están resueltos, en definitiva, con esas puertas abiertas. Porque cuando eres esclavo de eso, eres cuando tu comportamiento está determinado por esas cosas que no sabes que están ahí, pero que están y ejercen su influencia, recurres a un mecanismo nada adaptativo y que te impide crecer personalmente, que es la justificación. Andamos constantemente justificando cosas que, si nos parásemos un poquito y analizáramos eso y lo hiciéramos un poquito más consciente, que yo creo que aquí la palabra clave es ser consciente, de caeríamos en la cuenta de que muchos de nuestros comportamientos son eso, quimeras. Bueno, tercera, la dicha no existe, Charo. Mira, yo pienso que, bueno, pienso no, la atracción por el morbo, ¿no?, explica que los medios estén propagando o divulgando siempre sucesos, desgracias, ¿no?, y que estamos rodeados de toda esta calamidad, ¿no? Claro, pero el ser humano, cuando llega a conocerse y a evolucionar, tiene que saber elegir, ¿no? Elegir y decidir qué ver, qué no ver. Yo siempre hablo de los tres monos, que soy muy pesada con eso, pero es que me encanta, porque creo que no debemos ni estar viendo violencia, ni hablar de ella, ni hacer publicidad de ella, ¿no? No creo que sirva de nada meternos esa serie de imágenes morbosas o de noticias morbosas que no nos van a ayudar en nada. Y yo digo, bueno, ¿y de qué te sirve ver eso? ¿Qué consigues con eso? ¿Vas a crecer como persona? ¿Vas a aprender algo? ¿Vas a enseñar algo? ¿Qué consigues con eso? Eso ya depende de la elección. Siempre existen pastores y borregos en la vida, ¿no? Uh-huh. Mauri, esto sucede porque los desastres, aberraciones, todas estas cosas llaman nuestra atención porque no son comportamientos cotidianos de nuestra vida, ¿no? Entonces eso nos llama la atención porque no los vemos como normal en nuestro comportamiento cotidiano y eso nos hace ver ese tipo de cosas, que eso se siga divulgando, que eso se siga moviendo, ¿no? Por los medios, por noticias, por todo, ¿no? Sí, efectivamente. Salvador Allende, el presidente chileno, que fue asesinado, tenía una anécdota un poco larga, pero muy bonita, y ahí empleó el término los miedos de comunicación, en medio de los medios de comunicación. Pues mira. Cada cosa que está en nuestra sociedad, cada cosa que forma parte de este sistema, la retroalimenta, la reconduce, y a la vez es un reflejo de la misma. Muchas veces nosotros o hay personas que se sienten mejor sabiendo que hay gente por ahí peor que nosotros. Mal de mucho consuelo de tontos. Exacto. Esto pasa. Y evidentemente, fíjate bien que programas en televisión de buenas noticias no hay. Todos son malas noticias, desastres. Y si algún día llega a haber un programa en televisión o en cualquier otro sitio donde dan buenas noticias, al día siguiente tiene que quitarlo. No porque no haya buenas noticias, las hay y muchísimas. Pero es que no se vende, la gente no lo ve. Qué triste, ¿verdad? Porque, qué triste, ¿verdad? Claro, porque somos una sociedad, somos una Matrix. Yo siempre comparo esto y cada vez estoy mucho más convencido que esto es una Matrix. O sea, mientras no te salgas de las normas de juego... ¿Qué podemos hacer con esto? Mira, pues tenemos dos cosas. O nos creamos nuestra propia burbuja, nuestro propio mundo, o nos vamos a los Pirineos, a los Montes Pirenaicos, para en una cabañita que tengamos allí... Aislarnos. Pues allí perdernos. Pero actualmente la globalidad nos empuja a que seamos parte de un sistema donde la violencia, la agresividad, la muerte vende. ¿Es verdad? Sí, es una gran realidad. Y yo siempre me remito a lo mismo, a un dicho que tiene nuestro pueblo andaluz, el arbolito desde chiquitito. ¿Verdad? Si empezáramos a educar con otra pedagogía y con otra didáctica y otros contenidos distintos, y no quiero decir que la trigonometría no sea necesaria, lo es y mucho, pero además esa gestión de las emociones, si fuésemos capaces de conseguir un sistema educativo de una vez por todas, porque es que llevamos 10 reformas educativas desde el año 1978, 10. Y en Suecia, en los países nórdicos, llevan una o dos, porque se han dado cuenta que es uno de los motores del desarrollo de un país, sus ciudadanos. Tal vez así consigamos dejar de fabricar consumidores de violencia, consumidores de agresividad, consumidores de morbo, y tengamos al fin en nuestras calles ciudadanos críticos que sepan que la violencia no es una forma de justicia sino de agresividad. La gente, cuando nosotros hemos empezado el programa, ¿no?, y tú dijiste vamos a hablar de las trasquimeras, quizás muchos dirían bueno, esto qué es, ¿no? Pero ahora cuando han escuchado todo esto dirán, seguro que más de uno dirán, oye, que todo esto lo pienso, todo esto me pasa, ¿no? Claro, ¿por qué la gente que se sienten contentas no hablan de la felicidad? ¿Por qué esto no se... ¿Por qué no es... No, no habla la gente de la felicidad? Bueno, la gente sí que habla de la felicidad, no lo sí, habla... Sí, pero que no de forma como se debería, es decir, se habla mucho menos, casi nadie habla de eso, ¿no? Bueno, en los medios de comunicación, como tú has dicho antes, desde luego no. De hecho, creo que se iría al fracaso cualquier programa que hablara de eso, ¿no? Seguro, desgraciadamente, si hoy en día estuviéramos hablando aquí de sucesos trágicos y y sucesos extraños de asesinatos y sí, tal, tendríamos... seguro que se dispararía la audiencia. Hombre, desgraciadamente. Ya YouTube nos pagaría. Creo, bueno, de hecho el otro día vimos una noticia de un chaval que era un youtuber y tal, que bueno, que estaba justamente en contra también de todo esto, de redes sociales y tal, claro. Que estamos, yo no sé cómo las personas no empiezan a recapacitar y a darse cuenta del tiempo que pasan viviendo una irrealidad, ¿no? Porque claro, ahora veíamos que se están inventando los avatares, ¿no? Estos videojuegos nuevos y tal, y toda esta tecnología que está surgiendo ahora para suplir la realidad. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Si a mí me colocan enfrente una fantasía donde soy perfecto, maravilloso y todo funciona genial, ¿qué va a ocurrir? Pues que creo, aunque suene fuerte lo que voy a decir, que el número de psicopatía va a aumentar la psicopatía y van a aumentar las personas con trastornos y los asesinatos y todo. Suena fuerte, pero es una realidad. Cuando yo me creo una fantasía y me pierdo en esa fantasía, no quiero saber nada de facturas, de hijos, de disciplina, de la pareja, de la casa que hay que limpiar, que hay que arreglar. Todo eso es una molestia cuando puedo vivir en un mundo irreal, cargado de morbo y de sensaciones y de experiencias. Como ha dicho Mauri, todo está en la educación. Yo recuerdo en bachiller tenía un profesor de ética que era, bueno, yo nunca he acudido a clase de religión, porque creo que la persona tiene que, la religión nunca debe ser una asignatura, ¿no? Sino que debe ser una elección. Y en clases de ética esa persona maravillosa nos enseñaba cómo comunicarnos, nos enseñaba a tener empatía, nos enseñaba a ser buenos compañeros y a trabajar los sentimientos y las emociones, que creo que es la base de cualquier ser humano, no el que tenga. Hay personas que pueden tener 10 carreras y son auténticas personas frías y que no quieren saber nada de nadie, ¿no? Creo que lo más importante son las emociones, siempre. La inteligencia emocional para mí siempre va a estar por encima de la inteligencia práctica. Una persona con buen corazón, evidentemente, va a poder construir dicha a su alrededor y sembrar dicha. Y claro que sí, existe gente que habla de la felicidad. Lo que ocurre es que esa gente se relaciona con personas que hablan de lo mismo, de felicidad. Y probablemente pongan poco la televisión. Conclusión, excepto que usted me demuestre lo contrario. Hay mucha gente que es feliz y pasa desapercibida. Hay mucha gente más feliz y pasa desapercibida, ¿no? De hecho, hay un estudio que yo lo apunté por aquí que pone que entre el 65, y esto estamos hablando de en una encuesta que no tiene más de 10 años, ¿no? Entre el 65 y el 85% de la gente se siente satisfecha con la vida. Y esto es un estudio, una encuesta que se hizo. Bueno. Y fíjate. Claro. Ahora, bueno, soluciones para todo esto, ¿no? Porque, como hemos dicho, ya hemos hablado de tres quimeras, que seguramente mucha gente dice, oye, pues que yo pienso así. Pensar así a veces pues nos puede llevar a veces pues a una vida, o como hemos hablado al principio, que, oye, pues no nos deja avanzar, ¿no? Soluciones, estar informado, eso es lo primero. No digo con esto estar informado de las noticias, sino de quitarse de lo tóxico que pueden ser las noticias, como hemos hablado, ¿verdad? Bueno, yo, evidentemente, tú sabes ya cómo opino yo de todo eso, de temas de televisión y violencia, y no estoy para nada de acuerdo en que la gente vea eso, ni quiero que mis hijos sigan ese ejemplo en absoluto. Yo creo que un niño o una niña que está rodeado todo el día de padres con los móviles todo el día en la mano, con la televisión encendida, ignorando todo, esos niños, es evidente que cuando crezcan van a seguir ese ejemplo, no hay otra. Por eso el arbolito es de chiquitito, como decía Mauri. Hay que inculcar a los niños valores, que los niños aprendan a relacionarse, a tener animales, a ser empáticos, a que vean menos televisión y jueguen más, y a que no dependan tanto. Yo tengo fe porque soy, una persona un poco, bueno, vivo un poco las ilusiones a veces, ¿no? Y en la utopía me gusta pensar que puede ser que en algún momento la gente empezará a darse cuenta de que menos tecnología y más humanidad. A mí me gustaría ahora una cosa. La gente que nos esté escuchando, ¿no? Presta atención en esto que a mí me gustaría preguntarte, tanto a ti como a ti, Charo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para el cerebro estar constantemente informados con malas noticias, con desgracias, o con estos programas basuras que hay hoy día en esta televisión? ¿Qué consecuencias tiene para el cerebro? Bueno, cuando el cerebro tiene acceso a ese tipo de información, pues se generan una serie de pensamientos, una serie de emociones muy concretas, muy específicas, y esto va forjando una actitud de autolimitación y de que tú no tienes el control absolutamente de nada. Además, hay hay un país, el único país del mundo, que es Bután, que tiene 700.000 habitantes, que es un reino, que es el único país del mundo que mide la renta per cápita por el grado de felicidad que tienen sus habitantes. Cuando uno ve estas cosas, o uno conoce estas cosas, tiene esta información, evidentemente mi cerebro funciona de forma diferente, porque es un alimento. La medicina ayurveda, que es una medicina que tiene miles y miles y miles de años de antigüedad, es una medicina que entiende que todo es alimento, y la información puede ser buen alimento, pero también puede ser malo. Una mentalidad que se ancla, que se estanca, un pensamiento negativo que va a generar emociones invalidantes, emociones negativas, una disminución en definitiva de uno de los aspectos psicológicos más importantes y que actúa de una inmejorable vacuna de muchísimas cosas, como es la autoestima. Eso baja. Además, que tenemos que tener en cuenta, a mí las películas de intriga, de investigación, las policíacas, me gustan mucho, porque es el misterio. Pero cuando yo veo cosas tan absurdas como que te pegan 5 tiros y te levantas y sigues andando, pues yo lo quito inmediatamente, primero por los 5 tiros. No me gusta ese tipo de violencia, pero también porque anatómicamente es imposible que te peguen 5 tiros y que te levantes. O sea, sea donde sea que te hayan dado esos 5 tiros. Luego, fíjate, todo el arquetipo falso de realidades falsas que nos hacen creer y nos sigue extrañando, fíjate las consecuencias para el cerebro, lo negativas que pueden ser. Y nos sigue extrañando que en nuestros colegios haya bullying. Nos sigue extrañando que haya personas que graben palizas de otros compañeros o a un profesor. Esas son las consecuencias que tiene para nuestro cerebro toda esa información falsa y a la par negativa. Yo espero que la gente se conciencie de todo eso. Charo, segundo apartado, ya hemos visto. Primero, desintoxicarnos de todo eso, ¿no? Intentar tener unas cositas un poquito más sanas, ¿no? Segundo, disfrutar de los placeres de la vida. Por ejemplo, una buena comida, salir a pasear, sentir una mascota, leer, tener un jardín, una excursión, ¿no? ¿Qué propiedades, qué beneficios tiene todo esto, ¿no? Hombre, claro, pues eso, los pequeños detalles. Yo conozco mucha gente que ha conseguido una cierta fama y ha conseguido unos ciertos logros, y al final me he dado cuenta que donde más feliz estoy es haciendo una comida con mi familia. Fíjate, algo tan sencillo como el sentir, el disfrutar sin pensar en nada, solo en disfrutar de tus seres queridos o de ti mismo. Te la puedes hacer para ti, para tu perro o para ti mismo y ya está. En disfrutar de esos pequeños detalles, cómo genera esa felicidad. Yo, mientras más conozco al ser humano, más me doy cuenta de que estamos muy perdidos en lo que nos quieren inculcar, de que hay que conseguir metas y llegar y ambicionar y ser famoso y triunfar. Y está la gente súper perdida, porque creo que hay una lucha, a mí que me gusta mucho analizar, soy analítica de naturaleza, me encanta analizar la mente del ser humano, me doy cuenta cómo la gente está perdida, porque es una lucha constante entre lo que se supone que tiene que ser para ser feliz y lo que realmente desea para ser feliz. Y cuando pasan los años o pasan por situaciones muy dramáticas como una enfermedad terminal, un familiar que muere y situaciones donde ya la vida se va acabando, esa persona me dice, ahora me doy cuenta de que lo que yo quería era estar tranquilo y a gusto con las personas queridas, disfrutar de un almuerzo, de una salida, de un amanecer, de unos pájaros, de las cosas sencillas de la vida. Es decir, que mucha gente no es consciente de que en vez de llegas a tu casa, o si no tienes trabajo o lo que sea, pero en vez de estar viendo esta información que hemos descrito, ¿no? Si la gente se diese cuenta de los beneficios que tiene leer, lo que dices tú, salir a tomar el aire, un paseo, una mascota, una excursión con tus amigos. La gente no es consciente de todas las propiedades que puede generar en beneficio a la persona, ¿no? Claro, la gente no es consciente porque además como la sociedad le interesa, les interesa que seamos borreguitos y estemos todo el día haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, y encima lleguemos a casa y nos pongamos a ver violencia. La violencia genera violencia, y eso es una realidad. O genera violencia o genera miedo, porque si yo me llevo todo el día viendo cómo puedes darte una paliza entre cinco personas y grabarte y matarte, evidentemente o me genera violencia en que yo quiera actuar igual, o me va a generar un miedo a salir. O sea, positivo ahí no hay absolutamente nada. Incluso que metas a tu hijo en un colegio. Es que esto, la gente, yo pienso que no es consciente. Y a más inri a todo eso, esos padres que consienten que sus propios hijos hagan eso, pues bueno, mi hijo no ha hecho nada. Eso es que mi hijo no ha hecho nada. Eso es triste, ¿no? Eso ya es un tema muy, muy profundo. Mauri, aprender a hacer cosas distintas. Por ejemplo, ser profesional en tu trabajo, aprender a ser en tu casa, colaborar en tu casa, aprender a ser buena pareja, buen marido, aprender incluso hacer algo como, por ejemplo, un arte, aprender a hacer varias cosas, eso es muy bueno y positivo, ¿no? Y también aprender a reír. Sí. A reír, vamos a hablar, que es otro de los apartados que se van a aconsejar, que ahora lo vamos a reservar para después, esperemos que dé tiempo, ¿no? Pero sí. Vamos. Vale, bien, bien. Pues eso, todo es hacer estas cosas, ¿no? Intentar hacer estas funciones que se pueden, ¿no? Hacer, experimentar cosas, valorar lo que se tiene. Esto tiene buenas... Vamos, que la gente no es consciente de esto, ¿no? No, porque nos metemos en una serie de rutinas que nos impiden pensar. Y nos impide muchas veces, no todas, disfrutar. Y cuando disfrutamos es cuando estamos en nuestra zona de confort. Pero eso es descansar, ahí no te vas a plantear nada. No somos conscientes porque la rutina a la que nos someten y la que nos autosometemos nos impiden este goce tan genuino de disfrutar con el sonido de un pájaro, con el sonido de un agua cayendo, con la sonrisa de un niño, con disfrutar con el chiste que nos han contado. Esa falta de conciencia es la que nos está impidiendo ser felices, porque si no eres consciente de que no eres feliz, no puedes hacer nada para poder conseguir lo contrario. Así es. Yo creo que no hay nada mejor para darse cuenta que escuchar a un niño. Cuando escuchas a un niño, ahí puedes ver dónde está la sencillez y dónde está la felicidad, que son pequeños momentos. Yo creo que nadie soportaría ser feliz durante todo el día tampoco, ¿verdad? Todo tiene que tener su... Todo tiene que existir en el ser humano, ¿no? Yo recuerdo, bueno, también yo soy un poco rarita, cuando me vi muy saturada de tantas cosas, decidí irme sola a un retiro, además con una disciplina muy marcada, donde me faltaba de todas las comodidades y donde aprendí a valorar lo que tenemos. Pero claro, para eso también tienes que como que darte cuenta tú de lo que realmente necesitas, tomar conciencia de ti mismo para poder ver ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás casi siempre? Después de una gran crisis hay una gran evolución. Cuando las personas saben aprovechar ese momento y darse cuenta, después de una gran crisis, cuando se toca fondo, y ahí puede haber una gran evolución interior, evolución espiritual, que es realmente de lo que se trata la vida, de que evolucione el alma, ¿no? Creo que andamos poquito ya de tiempo, ¿no? Bueno. Qué pena, ¿no? Porque nos queda, por ejemplo, terceros apartados, relacionarnos, esto es importante. Bueno, pero ya sabes que en el próximo programa vamos a hablar de risoterapia. Muy bien, pues lo dejamos para otro programa, ¿no? Que es algo creo que nos hace mucha falta hoy en día, hablar de risoterapia, reírnos y disfrutar por disfrutar y dejar de buscar tantas incógnitas en la vida. Disfrutar. Lo malo, Charo, es que mucha gente piensa que esos retiros espirituales consisten en irse a la playa. Vaya, vaya. Ese es uno de los problemas que tenemos. No, que va. Yo hablo de sin entrar en religiones y demás, pero bueno, a veces es muy bueno vivir en austeridad, en quitarnos de todas las comodidades, tan simples como el agua caliente, y decir... ¡Oh, qué ganas tengo de llegar a casa y tal! Y valorar lo que tienes, ¿no? Tenemos que cortar, ya hablaremos otro día de esos retiros, de esa risoterapia y aprender a reírnos. Y bueno, hasta el próximo lunes.